volver, volver, volver, volver. Siglo XXI, Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina. El rock vuelve a su origen, se desenchufan las distorsiones y empezamos a hablar en nuestro idioma. Porque volver, ni a palos. En la Rocker comienza Volver ni a palos. Volver ni a palos. Unos chantas amigos me invitaron a escuchar discos a un lugar pituco. Me sirvieron whisky y comenzaron a darle leña a un tango de Pichuco. Era pa' que entrara por el aro, porque poco después puso un cretino canciones de los Beats y les declaro que la sufrí como un tormento chino. Era un ruido de cuerdas que mataba, un tono dominante insoportable. El cantor era un rope que ladraba y todos lo encontraban formidable. Esa moda que a mí me reventaba, a ellos les hacía erizar la piel. Ninguno de estos turros, yo pensaba, habrá escuchado un disco de Gardel. Volver ni a palos. Buenas noches, esto es Volver ni a palos por la Rocker. Son las 20 y 13 minutos en los estudios Luca Prodan de la Rocker, ubicada en la República de Parque Patricios. Estamos aquí, esto es Volver ni a palos del día 19 de noviembre de 2013. Nos quedan algunos programas hasta llegar a fin de año. Un fin de año caluroso, calentito. Poco a poco la noche va llegando cada vez más tarde. Quiero que el último programa de Volver ni a palos salga de día. Ese es mi gran deseo. Estoy aquí con mi compañero en los comandos, Juan Sixto. Y muy bien, ahí está dando su saludo. En breve va a llegar nuestro compañero Julián Marcel. Tenemos mucha música, tenemos invitados telefónicos. Vamos a hablar con Pepo Limérez, tecladista, ex tecladista de Pez, que va a debutar con una nueva banda llamada Pasajero Luminoso. Este jueves vamos a hablar con él, vamos a escuchar algo de su nueva música. También vamos a hablar más tarde con el amigo Fernando Bitter. Ustedes saben, una propuesta de... digamos, de mixtura entre tango, milonga y rock and roll, que va a tener una presentación también este fin de semana, llegando al fin de semana, en el Teatro del Viejo Mercado. Bueno, tenemos algunos medios de comunicación. Como ustedes saben, pueden hacer contacto con nosotros a través de Facebook, en nuestro perfil Volver ni a palos, así simplemente. También hay algunos otras vías de comunicación para conectarse con la radio, como Twitter. Si querés tuitear, tuitea, dijo Ricardo Iorio, que es arroba Radio La Rocker. También hay mensajes arroba larocker.com.ar. Ustedes saben, esto es La Rocker, la red social del rock, que los martes de 20 a 22 horas pasa también un poquito de tango. Porque ya este programa está demasiado ido hacia el rock and roll, nos hemos mimetizado. De todas formas, pasamos, por supuesto, siempre las nuevas expresiones tangueras. Ahora tenemos una musiquita para escuchar. Vamos a arrancar escuchando algo un tanto viejito. Vamos a tenerlo nuevo en breve. Esto es la gente de Amores Tangos con su tango Apocalypse. Se los quiero

La Marilyn se fue con la OCD, se comió la película de veras y está viviendo ahí en un derpa en la avenida Alvear. 10 noches de patín para garpar. Bien, un clásico de clásicos, un hit de Alfredo El Tape Rubín, de su disco, incluido en su disco Reina Noche, aunque tiene ya bastantes añitos más que eso. La Marilyn, la piba que se fue del barrio para la Recoleta. Nada, un valsecito clásico para amenizar esta velada. Antes escuchábamos a Palo Pandolfo con también un valsecito de su disco Ritual Criollo llamado La Soledad. Y arrancábamos con la gente de Amores Tangos, que está en breve cumpliendo 5 años de vida y lo va a festejar con una especie de evento tripartito, 3 días de corrido en el Club Atlético Ferrán de Fierro. Cada día va a ser un show distinto. Hay, por supuesto, nuevo material. Escuchábamos en esta ocasión un clásico. Y en los próximos programas van a estar saliendo al aire aquí con nosotros. Bueno, Juan Sixto, ahora tenemos otro... Así cambiamos radicalmente el ángulo de la información, citando otro de los clichés que nos encanta citar de la radio y la televisión argentina, así como en vivo y en directo y demás. Y vamos a escuchar 2 temas espineteanos, o un cruce, un ida y vuelta. Hay mucho de para hacer este tipo de bloque ida y vuelta entre tango y rock. Te quiero decir, Juan, lo hay con Hermética o con la carrera de Ricardo Iorio en general y el tango, y también lo hay con Spinetta. En este caso vamos a empezar escuchando al Flaco junto con Fito Páez, año 80, 80 y pocos, grabaron su disco conjunto La La La. En esa ocasión versionaron el tango de Mariano Mores, Grisel, y gracias a esa versión muchísima gente se enteró de la existencia, jóvenes se enteraron de la existencia de ese hermosísimo tango. A la vuelta de eso, 20 años más tarde, o más de 20 años más tarde, Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires lo versiona al Flaco y hace Seguir Viviendo Sin Tu Amor. Vamos con ese bloque. No debí pensar jamás en lograr tu corazón. Hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras buena. Tu ilusión fue de percal, se rompió cuando partí. Fue mi pena. No te olvides de mí, de tu visión. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvides. ¿Recuerdas de mí? Grisel, Grisel. La Rocker. Me faltó después tu voz y el calor de tu Thank you.

shock eléctrico radial. La Rocker. No. La Rocker. La Rocker. Let it be. Let it be. La red social del rock. ¿Te animás a la última experiencia del año? Chile Las Persas. Si tú me esperas, luego alejaste. Vamos a estar con vos. Último show del año en Niceto Club. Niceto Vega 5510. Toda la energía en vivo junto a Blober. Faltan las ganas al costado de. Jueves 28 de noviembre a las 20 horas. Entradas anticipadas con descuento en www.chilelaspersas.com. Con toda la energía en vivo. Chile Las Persas, último show en vivo en Niceto Club. No te lo podés perder. Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica, elserver.com. Elserver.com. Web hosting profesional. ¿Querés grabar y mezclar en un solo lugar? ¿Querés sentirte como en casa? Estudio en L. Estudio en L. Grabación y postproducción de audio. Diseño sonoro. Además, clases de guitarra. Anotate en nuestro curso personalizado de Pro Tools. Estudio en L. 154-091-8396. 154-091-8396. Estudio en L. Paternal. Estudio en L. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana. En todos los kioscos. Gesto. mordí el anzuelo una vez más. Siempre un iluso, nuestra estrella se agotó. Y era mi lujo. Sabes, mi héroe vivo va, fue mi único héroe en este lío. La más linda del amor que un tonto ha visto soñar, metió mi rock and bajo este pulso. En la Rocker, volver ni a palos. Es volver ni a palos por la Rocker. Ya son las 20:42 minutos de este día 19 de noviembre del año 2013. Seguimos aquí desde los estudios Luca Prodan de Radio La Rocker, desde Parque Patricios, para todo el mundo. Escuchábamos hace un rato a la versión, o mejor dicho, hace un rato no, recientemente la versión de Orquesta Típica La Vidude, Esa Estrella Era Mi Lujo. No sabemos, no tenemos noticia de que alguna vez el Indio Solari se haya versionado un tanguito, pero sí hay mucha versión tanguera de los clásicos de Los Redondos. Le sugerimos al Indio que lo haga si no le molesta. Así tenemos para pasar mucho material aquí en la Rocker, en Volver ni a Palos. Tenemos un invitado telefónico. Vamos a hablar con un señor que está presentando nueva banda, pero que perteneció por muchos años a una banda ya clásica del rock nacional y muy sonada, muy pasada aquí en Volver ni a Palos. Está al teléfono Pepo Limeres. Hola, Pepo. Hola, ¿qué tal, Claudia? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien ahí, preparándote con todo para el jueves. Preparándome, sí, hoy tuve una jornada larga, ensayando con Pasajero y después se me cruzó un ensayo con Pez por los 20 años de... Claro, totalmente. El 7 de diciembre, así que hice doble ensayo. Es el 7 de rockero. Totalmente. Están en breve una gran presentación de Pez por los 20 años, donde van a pasar todos los músicos que han participado de la banda. De los 20 años, sí. Claro, ahí está. Y bueno, vos estuviste un rato largo, de 2002 a 2012 más o menos. Y casi, sí, casi 10 años fueron, sí. Ahí está, en los teclados. Toda una vida. Toda una vida de rock. Y ahora, bueno, sabiendo que este proyecto nuevo... Que se llama Pasajero Luminoso. Pasajero Luminoso, sí. Bien. Que la verdad, bueno, hoy hablaba justo con Ariel, ¿no? De que el sello de Pez está en la música porque es... parte de la vida de uno, ¿no? Ajá. De lo que vas haciendo, de todo lo que vas escuchando y te vas nutriendo. Así es. Y este proyecto es un poco eso, es música del alma. Es un proyecto instrumental, Pasajero Luminoso. Bien, no hay voces. No hay voces. Por lo pronto no hay voces. Bueno. No sabemos a futuro qué puede suceder. Ahí está. Justamente te iba a preguntar, más allá de que vamos a escuchar un tema de la banda, que es el que da nombre a la banda además, ¿qué puede esperar por ahí el fan de PES o por ahí el tipo que asiste, digamos, asiduamente al SAS, donde hay toda una movida ya medio familiar, ¿no? Con las bandas que tocan ahí, fútbol y demás bandas. ¿Qué puede esperar el tipo que te va a ir a escuchar el jueves? Bueno, en el SAS generalmente, viste, tocan bandas más bien rockeras, digamos. Sí. En general, viste. Aunque últimamente me parece que están tocando de otros géneros, pero bueno, esto no es exclusivamente rock lo que se hace. Sí está dentro de un marco jazz rockero, si se puede decir. Ajá. O sea, utilizamos la instrumentación de los instrumentos de los 70, sonidos de Rhodes, guitarras, efectos, sintetizadores, Hammond. Bien. Bajo y batería, y bueno, ese sonido que por ahí se lleva a la música instrumental de esa época, pero bueno, hacemos la impronta folclórica, está el tango, el candombe, o sea, Buenos Aires. Bien. Fusionado con todo eso, es un poco eso, una mixtura. Ajá, vamos a decir que Pasajero Luminoso se compone por con Fabián Miodownik, lo dije bien. Miodownik, en batería, Juan Pablo Moyano en guitarra, el invitado Leopoldo Pepo Limeres en teclados y composición y Pablo Balota en bajo y composición también. ¿Han grabado algo? Nosotros tenemos un tema, pero... Juan Pablo Moyano, guitarrista, también es compositor. Ajá. Eso porque es una información quizás del tema que está en internet. Así es. Por ahí ese tema en particular es la composición, pero el guitarrista también es un gran compositor. Ajá. Guitarrista... que viene por ahí más del lado del jazz y ha tocado en proyectos también rockeros, rock rioplatense, digamos, ¿no? Con el sabor del candombe siempre ahí y por ahí. Mira. Bueno, es un poco lo que se pretende. Mira, si te tengo que nombrar algunas bandas, sí, de gustos de acá, de acá ponele Cerújica, ajá, La Máquina, Charlie Spinetta, Jade, Opa de Uruguay, Opa, Rada. Bien. No sé, bandas, bandas flasheras, ¿viste? No sé, Band of Graph Generator, Soft Machine, que son grupos ya de jazz rock instrumental que te vuelan la peluca. Y es un poco esa propuesta, digamos. Bien, vos mencionaste muy así como a la volada, pasó volando la palabra tango. Eso, digamos, ¿de dónde viene o qué cosas los integrantes de la banda, vos mismo, han escuchado como para sentirse tocados por ese género, ¿no? Bueno, mira, yo creo que a nivel instrumental Piazzolla es como la referencia básica, me parece, de los músicos que hacen música instrumental, y todo el tango, ¿no? Después, obviamente. Yo particularmente, sí, siempre he escuchado tango de chico. He tenido la suerte incluso de tomar clases con Virgilio Espósito. Ah, mira. Muchos años en mi adolescencia. Que un tipo era muy vinculado a los rockeros, además. Él también, sí, en su momento se cruzó, tuvo algunos ensayos con Charlie. Sí. Estuvo en la casa de Charlie García y esas cosas. Sí, grabó con Calamaro. Sí. Bien. O sea que has vivido el tango ya casi en primera persona con uno de los históricos. Sí, Virgilio era una persona que, bueno, venía a casa porque cumplía años justo el mismo día de mi madre, y bueno, y por esas cosas de la vida que la gente esa se encuentra de repente. Ajá. Y bueno, y coincidimos varios cumpleaños. Él falleció a los 72 años, o sea que 6 a 7 años, ponele, finales. Bueno, yo estudiaba con él venía una vez por año a casa a los cumpleaños. Sí. Y buena onda con este señor tanguero. Totalmente, y, bueno. Sí, decime, perdón. Bueno, y siempre, el tango siempre me gustó, yo qué sé. Con el tema de la música, por ahí nunca me metí mucho a tocarlo, el tango, ¿viste? No sé si por respeto o lo que fuere. Pero bueno, lo tengo adentro, Buenos Aires, el tango. Totalmente, nosotros acá en Volver Ni a Palos pasamos rock así, alguna que otra cosa, pero tratamos de buscar por ahí alguna raíz tanguera en las bandas de rock que pasamos, y solemos pasar PES porque tiene algunas canciones muy tangueras que supongo que por el periodo de tiempo vos las grabaste. Me refiero a Nubes Forman ¿Cómo es ese título tan difícil? Nubes toman formas tontas. Nubes toman formas tontas. Yo ese tema lo he tocado mucho en vivo. Claro. Era un tema de discos anteriores. Ajá. De la formación. Y sí, bueno, Pez tenía mucho tango. Pez tiene mucho tango. El Cantor también, otro de los temas que El pasamos cantor, mucho. Claro, exacto. Nubes toman formas tontas. Lo voy a repetir 4 veces. Y bueno, el folclore y el tango deben estar en la música que se haga en Buenos Aires, porque es la identidad nuestra. Ahí va. Sea como sea, tiene que estar. Obligado. Tiene que estar, claro. Y quizás a veces uno escucha imposturas de eso en la música, como medio la torta en la cara o forzado. Bueno, eso por ahí es... no es lo que lo aconsejo, diría, pero tiene que estar en el sentido de que la gente tiene que querer la música nuestra y va a salir solo. O sea, si vos querés tu música, sale solo eso, che. Ahí está. Bueno, vamos a volver a Pasajero, así bueno. Pasamos el chivo concretamente, digamos. El vamos chivo a... es que, ¿tenés la información ahí? Sí, tengo. Es bueno. El SAS, es este jueves a las 22 horas. Jueves, 21 horas, se da puerta. Ah, 21 horas, bien. Y bueno, 22 ya se está tocando, ¿eh? Ajá. Ah, bien, hay que ser puntuales, gente. Esto es el Moreno 2320. Moreno 2320, se presenta Pasajero Luminoso, la banda de, entre otros, Leopoldo Pepo Limeres, ex Pez, para todos los que lo conocen. Un saludo para todos los que lo conocen. Vamos a escuchar ya mismo el tema que le da nombre a tu banda y te vamos a agradecer muchísimo que te hayas comunicado con nosotros, que hayamos podido hacer esta comunicación y conocernos. Bien, muchas gracias a ustedes. Muy bien, estamos en contacto. Chau, chau. Un abrazo. lo que queremos. La Rocker. Corazón. Sonido, sonido. Hoy no dejes de latir. Sonido, sonido, música. Te alejaste un día. Sonido, sonido, rock. Y ahora decidiste venir. Chao. La Rocker, la red social del rock. Muy bien, estamos aquí en Volver Ni a Palos por la Rocker. Salíamos recién de escuchar lo nuevo, lo último de Leopoldo Pepo Limeres, ex baterista de Pez y ahora actual pasajero luminoso, en una propuesta instrumental que se llama de la misma forma, Pasajero Luminoso, el tema que habíamos pasado recién. Y seguimos un poquito con algo de música y algo de cruces entre el tango y el rock. En este caso no es un cruce, una ida y vuelta como hicimos con Spinetta hace un rato, sino que vamos a escuchar algo de material de Fito Páez. Fito, un tipo también al que, como decíamos hace un rato con Pepo, se le nota mucho la música de su país, digamos, en su propuesta rockera, y en este tema que vamos a escuchar está muy presente. Luego vamos a escuchar a una chica actual, tanguera, una gran cantante, Anita Co, versionando a Fito Páez en una clave tanguera. Arrancamos con Giros. Media vuelta y ver qué pasa allá afuera. No todo el mundo tiene primavera. Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar. Estoy juntando información. Estoy queriendo ser otro. Otro tipo. Mi necesidad se va a modificar con las demás. Así mi luna llega a vos, así yo llego a tu luna. Giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas, casi ni se nota. Giros, fotografía de distintos lugares. Fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón, parece el de otro tipo, pero soy yo que sigo caminando igual, silbando un tango oxidado. Thank you.

Una nueva hora, una nueva banda. Una nueva hora comienza y en La Rocker te presentamos el nuevo rock nacional. Nuevo rock nacional. Y si miras mi techo, testigo de flores, violentos en mis manos, verás que dibujo, dibujo sincronismo. Bien, escuché, esperé hasta el último ping de este tema. Estamos escuchando a la gente de Figuración. Esto es La Nueva Hora y quiero decirles que está acá conmigo, en vivo, está vivo Julián Marcel. Sí, vivo es una forma de decir, estar acá es una forma de decir, todo es una forma de decir, sobre todo viniendo en el Sarmiento. Ahí está. Bien, bueno, como te digo, sos un sobreviviente. Un eterno sobreviviente. Un heroico sobreviviente. Un heroico sobreviviente, vieja. Había una banda. Sí. Existe, no sé si existe, sí, no, existe, ni idea. Existe. Pero bueno, sos una vieja heroica sobreviviente. ¿Heroica? Heroico. Por lo de vieja, quedé con la A por lo de vieja, que vieja es un genérico, vos sabés, sí, que no. Aplica para todos los géneros. O sea, mucha gente me dice que parezco una vieja. Bueno, nos trajiste una banda muy interesante. Sí, es una banda de Mendoza. O sea, vengo de allá yo en realidad. Claro, por eso tardó tanto, señor. Por eso tardé tanto en traer a la gente de Figuración, que es un cuarteto que acaba de sacar un disco a principios de este año, producido por el señor Juan Pablo Gambarini, guitarrista de fútbol. Ha editado este disco llamado Malatesta, como el viejo anarquista italiano. La gente de Figuración es Sebastián Palazzo en la guitarra, Martín Vargas en el bajo y en la voz, Rodrigo Hernández en la batería y Juan Pablo Pericoli en la guitarra y también en la segunda voz, quienes buscaron en las influencias directas más concretas del rock de los 70, como Spinetta, Papo, Manal y en cierta medida también Rolling Stones, una pila de canciones muy breves, cortas. De hecho, el disco tiene 11 temas y dura 20 minutos nada más. Ahí está. Lo pueden bajar gratuitamente de su página figuración.com.ar o si no, también escucharlo entero en YouTube. Total, son 20 minutos nada más, ¿no? Te demora nada, te haces un mate y se terminó el disco. Uh-huh, más o menos. O sea, se calienta el agua y ya termina el disco. Exactamente. Bueno, Figuración, imagino por el gran tema de Almendra, ¿no? Uh-huh, así es. Figúrate que pierdes la cabeza. La cabeza, como decían esas sensaciones, que estaba bastante interesante. Sus letras, según de ellos dicen, ¿no?, son ridículas, pero no estoy tan seguro de eso. bien dijimos, tus canciones duran muy poco. De hecho, elegimos las canciones más largas del disco para esto, porque la gran mayoría de las canciones duran 1:10, 1:20, 35 segundos, por ejemplo. Y son canciones que con guitarras que cortan como abruptos cuchillazos, según leguemos aquí. También hay una línea de bajo muy profunda y también una batería bastante aguerrida. Es una banda que ha elegido mucho la gente de Pez cuando viaja por el interior, ya que recién estuviste hablando con el señor Pepo Limeres. Sí. Y que pues, justamente están en gira con Pez. Están de gira, pero bien. Sí, con pero Pez. Están vivos. Sí, por favor. Están de gira con... Se van de gira, pero vuelven. Están de gira, pero vuelven, sí, a Los Sueiros. Y están en la región de Cuyo, en estos momentos, en la provincia de San Juan, Mendoza, junto con la gente de fútbol y también con la gente de Pez en distintos lugares. Vamos a escuchar una segunda canción de la gente de Figuración. Este tema se llama Detener el Mundo. Escuchando Figuración, entonces, esta gran banda con este sonido muy setentoso que nos está encantando, unas influencias varias de los clásicos de los 70, ¿no? Manal, Spinetta, etcétera. Así es, sí. Estaba acomodando el micrófono, perdón. Pasa que estuvimos haciendo un pequeño pogo acá en el estudio. El tema que escuchamos recién se llama Detener el Mundo, y como ven, lo único que dice la letra es justamente eso, detener el mundo. Y es una referencia, según encontramos aquí en distintos lugares, es una referencia al rock de los 70. Y lo que una versión que siempre zapan con mucha soltura, digamos, las versiones suelen ser más extendidas, digamos, que la versión que puede dar el disco. Encontramos también otros temas como Déjame librarme, o Saltemos, 1998, un tema que da el nombre al disco, Malatesta. Son temas muy fuertes para escuchar en vivo y para dejarse llevar por el pogo necesario, digamos, a la hora de el pogo que incita. El pogo justo y necesario. El pogo justo y necesario, sí, señora. Y que Este disco cierra con ese tema, ¿no? Con 1998. La energía del disco producido por Juan Pablo Gambarini demuestra que fue grabado en vivo tocando todo, tocando en estudio, en vivo, quiere decir, que son justamente los estudios clásicos, los estudios Ion. Uh-huh. Historia y lugar donde también grabó Papo Blues, y que también puede encontrarse cierta impronta de Papo Blues, sobre todo lo que es la onda de las bases, y de la fuerza cuando están tocando. Yo recuerdo los discos de Papo Blues de los 70, volumen 3, volumen 5, esos volúmenes de Papo, donde se encuentra ese lugar de la improvisación, pero también de una fuerza de base, de bajo y batería bastante interesante. Como recién mencionamos, la producción es de Juan Pablo Gambarini, guitarrista de fútbol, quien logra transmitir en la figuración la espontaneidad característica de la misma banda. De hecho, hay un montón de canciones directamente empiezan con los riffs y es interesante. El nombre del álbum, según ellos, es por el peso específico de la palabra en sí y, por qué no, por don Enrico Malatesta, el anarquista italiano que vivió muchos años en Buenos Aires. Así, ya hay varias bandas que tienen nombre de anarquistas italianos, bueno, de anarquistas en realidad, como Simón Fuga, por ejemplo. Ajá. Bueno, Malatesta es el nombre de este disco. Con una escasa cercanía a la melodía pop, dicen, acá las canciones de Malatesta, la figuración se las ingenian con soltura y fluidez para sacudir nuestras cabezas, dicen. Volvemos a mencionar los integrantes de figuración, a la gente de Sebastián Palazzo en la guitarra, Juan Pablo Pericoli en la segunda guitarra y voz, Martín Vargas bajo y voz, y Rodrigo Hernández en la batería. Un último tema de figuración antes de pasar a la agenda y la continuidad de Volver ni a Palos. El tema se llama Gritar. Social del rock. La Red Social del Rock. La Rock. Muy bien, señoras y señores, ustedes saben, son las 21:25 minutos y esta musiquilla habla de que llega la agenda de salidas locas de Volver Ni a Palos. Bravo, bien. Bravo por eso, bien por ello. Ahora arrancamos ya mismo con el día de mañana. Mañana nomás, miércoles 20 de noviembre, arranca el segundo festival de arte popular llamado Mercedes Sosa, con la participación de la gente amiga de Marcapiel, la nueva formación de la banda de Alan Haxton, Marcapiel, Coqui Ortiz, además Duende Garnica, Manuel Callao, el actor, que vaya uno a saber, tal vez recite, no sé si canta, Peteco Carabajal, Raúl Serrano, la exquisita voz de Ligia Piro y la ya consagrada Liliana Herrero. Esto es en el Teatro IFT en Boulogne-sur-Mer 549, aquí en la Capital Federal. Hay una entrada de 50 pesos y arranca a las 21 horas. Bastante barato, así es. La gente de Moradores, esto es el miércoles Calavera en el Goñi, Cochabamba 2536. La entrada sale nada más que 20 pesos y empieza a las 21:30 horas. Un clásico de los miércoles es la Orquesta Típica Fernández Fierro en su local, el Club Atlético Fernández Fierro, esto es Sánchez de Bustamante 764, aquí en el Abasto, Capital Federal. Entrada 70 pesos desde las 22 horas. ¡Ay! Oh, ¡suena, suena, suena! Bien. Me encantan esos teclados. Sí. Clasiquero. Cuando lo dejan como, tocan como guitarra, ¿viste? Decoté. Decoté, está buenísimo eso. Prendan, Gil. Patricia Malanca va a estar en Los Chisperos, Carlos Calvo 240 a las 21 horas. También el jueves 21 de noviembre, la segunda emisión, digamos un otro capítulo más del segundo Festival de Arte Popular Mercedes Sosa. En ese caso van a poder escuchar a El Bachín Teatro, o ver, perdón, al Bachín Teatro, a las chicas de Bramaje, Nahuel Penici, Mota Luna, Guillermo Fernández y León Gieco. Esto también es en el Teatro IF, Boulogne-sur-Mer 549, entrada 50 pesos desde las 21 horas. Mal Llevado va a estar en la Milonga Mal Llevada, esto es Avenida Independencia 572, la entrada sale 25 pesos, empieza a las 11 de la noche, pero antes hay clases con Envisa Lenina hasta las 21, la Milonga sigue hasta las 3 de la mañana y si quieren la noche sigue después. Y que siga la joda. Bien, decíamos, hace un rato hablábamos con Pepo Limeres, ex tecladista de Pez, que va a presentar a su nueva banda llamada Pasajero Luminoso. ¿Cuándo? El jueves. ¿Dónde? En el SAS, que queda en Moreno 2320 a las 22 horas. Uh-huh. Y el viernes 22 de noviembre tenemos a María Volonté y Ariel Prat. Esto es en la Casa de Liniers, si no me equivoco, acabo de leer bien recién, a ver, esperemos que siga, ahí está. Casa de Liniers, Venezuela 469, empieza a las 20 horas. Bien, el mismo día, Patricia Malanca y el trío Fundamentengo o Fundamentango. Fundamentango. Ah, ahí está, Fundamentango. Tengo fundamentos, sí. Ahí está. Esto es en el bar El Banderín de Guardia Vieja, 3601 a las 21:30 horas. ¿Y qué más, Juli? Cucuza Castillo va a estar con Menezunda y un montón de invitados como Antonio Viravent, el Chino Laborde, Manuel Moretti de Estelares y Omar Gianmarco, junto a Diego Bayardi, Mariano Fernández, Martín Elizalde y Max Aguirre, que es uno de los integrantes de Conjunto Falopa, si no me equivoco. Ajá. Sí, es el mismísimo Max Aguirre de Falopa, sí. Sí, ¿no? La lógica sería esa. Esto es el Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez Bustamante 764. La entrada sale $60 y empieza a las 10 de la noche. Así es un Menezunda Deluxe. Menezunda es un concepto que elaboró, digamos, Marta Minujín en los años 60, pero que retoma Cucuza junto a su hijo, Mateo Castielo, y tiene que ver con versiones que van y vienen de temas de rock hechos tango, de temas... De tangos por ahí un poco rockeados. Por eso tiene a estos invitados, ¿no? Uh-huh. Antonio Viravent, Manuel Moretti de Estelares, Mariano Fernández, que es el cantante de Me darás mil hijos, etcétera. Es una propuesta... Chino Laborde también, aparte que tiene Teleport. Tiene su banda de rock también. Es una propuesta que nació en El Faro y que ahora se va a lo grande, digamos, al escenario grande del Club Atlético Fernández Fierro. Se ve que se llenó El Faro. Sí, no entra mucha gente en El Faro, así que estuvo solicitada la Menezunda, pasó al CAF. También ese mismo día pueden escuchar a el cantante y compositor jujeño Bruno Arias. Uh-huh. ¡Pam! Muy bien el acorde. Bruno Arias va a estar en la Ciudad Cultural Conex en Sarmiento 3131 a las 21 horas con una entrada de $80. Pasamos al sábado nomás. El sábado están Las Chifladas en el Teatro Orlando Goñi, Cochabamba 2536. Empieza a las 9 de la noche. Esto te gusta a vos siempre. Sí. A ver que escuchemos. A ver, sí, Juan. Perdón, necesito un asesoramiento popero que me recuerde este tema. Coco Chambo, sí. Acá Juan Sixto, que tiene mucha pista, nos ha recordado que es Coco Chambo, un clásico, digamos, de las pistas bailables. A mí lo que me mata mucho de estas versiones tropicales son sus traducciones, ¿viste? Yo había escuchado la versión de Sobreviviré de Gladys la Bomba Tucumán, es increíble la traducción que le hace. Mira. Es Google Traductor, a ese nivel. Sí. Bueno. Milonguitas empastadas en Los Laureles, esto es en Barracas, Iriarte 2290. Milonguitas empastadas es una milonga con discos de pasta. Tiene entrada libre y comienza a las 22 horas. Una muy interesante banda para ver en vivo, Proyecto Gómez Casa. Esto es en el Centro Cultural Matienzo, Pringles 1249. Empieza a las 11 y media de la noche y la entrada sale $50. También tenemos, ya pasando al día domingo, la milonga Placita del Pañuelo Blanco en Plaza Dorrego, Humberto Primo y Defensa, al aire libre desde las 18 horas. ¿Qué más? La milonga del Torcuato Tasso en Defensa 1575 a las 10 de la noche. Y la milonga también de la Orquesta Típica Andariega, su milonga Andariega Perú 571 22 30 horas, con clases desde las 21 horas con Elina Ruiz, y Gustavo Benítez. Esto ha sido todo, gente. Y aprovechen hasta también porque el lunes va a ser feriado, así que vayan hasta la noche. Bien. O sea, hasta el domingo pueden salir a bailar, a bardear. Esto ha sido esta agenda de Volver Ni a Palos por el día de hoy. Vamos a salir de acá escuchando algo de música, gente amiga que toca todos los jueves, ya lo hemos dicho, Mal Llevado. Juntaba cartones en la esquina, así vivía de esta ciudad. O al vagabundo todos lo junaba y él se reía viendo a los demás. Era tarapito en varias veredas, lo que ganaba invertía en chupa. Tangro loco cantaba gritando: me mamo bien, mamá, pa' no pensar. Fue milonguero de plata dulce y cuenta su fama de buen ganador. Tenía un kiosquito en calle Florida, tres minas, dos hijos y un perro bulldog. Hace muchos años que vive en la luna, el banco del sueño lo puso y quebró. Ya nadie se acuerda de este viejo errante, ni sus dos pibes ni el perro buldo. Pero una noche de plena milonga,

Presente. ¿Cómo estás, Julián? Presente todos. Todo tranquilo. Bien. Fernando, el año pasado hicimos una nota, pero no éramos colegas de radio el año pasado, ¿sí? A esa altura todavía no. El año pasado yo empecé en la radio, creo que en abril, en mayo. Ah, entonces sí, ya éramos. Hicimos una nota al principio de la temporada de Volver Ni a Palos y estabas como arrancando con eso. No recordaba bien si ya tenías el programa al aire o lo estabas por tener. Lo cierto es que vos salís de 19 a 21 por Radio Sponsors. Sí, de 19 a 22. Ah, a 22, o sea que en este momento estamos casi... Te estamos usurpando el aire, casi. No pasa nada. Te estamos robando, te estamos arrancando de la radio sponsor. No, porque yo sé que las conversaciones con ustedes son muy dinámicas y está bueno. Bueno, muy bien. No hay ningún problema. ¿Qué tenés para contar de este año? Bueno, siempre van pasando, van rotando las cosas. Acá lo más interesante siempre tiene que ver con el desarrollo... el núcleo de personas que siempre está cerca de esta propuesta de hacer música con los artesanos, que en realidad siempre van rotando, siempre hay nuevas etapas de música, hay reciclados, hay renovaciones, y creo que ese es el pedestal digamos en el cual me siento privilegiado de poder contar con grandes artistas, músicos, por sobre todas las cosas, grandes personas que, bueno, no dejan de ser mis amigos también, y eso para mí es un placer enorme, siempre compartir música con todos ellos, ¿no? En este caso, bueno, lo del viernes, compartí el escenario con Federico Boaglio, un gran bajista, bueno, músico de Lito Nevia, de Calamaro y de algunos artistas más, creo que de Cristina Dal también. Y bueno, Fede Peiseré en la batería, en las percusiones Tito Silvetti, y bueno, ahí le vamos a dar un marco, digamos, más que nada escénico, porque estamos presentando un nuevo show que se llama Escaleras, y que, digamos, paradójicamente, digamos que tiene como un ribete así de eslogan que le puse como música subida de tono. Ajá. Pero en realidad no tiene más que ver con una apuesta escénica de escaleras, precisamente, ¿no? Sí. Y que en algún momento, bueno, vamos a jugar en las alturas con la guitarra y tocando y divirtiéndonos. ¿Te vas a subir por ahí, por alguna escalera? Vamos a subir, vamos a ver las cosas desde otro lugar, como ya estuvimos haciendo unas prácticas de este show ahí en el Samovar. Dos shows hicimos este año, no tocamos mucho. Y, bueno, puse ya en práctica, digamos, este año eso de las escaleras, digamos que lo tenía ahí, digamos, como algo, como que en algún momento se iba a dar, y bueno, lo tenías en mente. Es el momento. ¿Y tuviste algo que ver vos en la realización de esa escenografía? Porque justamente sabemos que tu beta artesanal siempre está presente. Sí, bueno, más allá de algunos detalles que siempre le dan el marco a mis shows, no pasa, digamos, por otra cuestión de montaje, no hay mucho trabajo en sí, sí por ahí hay un pequeño detalle de iluminación, pero en cosas simples calculo que pueden estar las cosas, siempre y cuando, ¿no?, uno tenga para mejorar, ¿no?, como objetivos, como desafíos, esto que uno le va mostrando al público y que, bueno, que a partir de allí se puede desprender, digamos, nuevas ideas e ir mejorándolo. Bien, imaginamos que vamos a escuchar temas de Chamullarisco, temas de Los Artesanos, y también algunos temas nuevos que nos has pasado para difundir. ¿Esto son grabaciones recientes? ¿Cómo viene? Sí, el... Hay una grabación ahí que forma parte de un DVD que grabé el año pasado cuando presenté Chamullarisco, que éramos una cantidad enorme de músicos, que por lo general son como celebraciones que hago. Sí, hemos estado ahí el año pasado, en ese recital. ¿Eh? Hemos estado ahí en el Teatro del Viejo Mercado el año pasado. Sí, has estado ahí. Y bueno, Julián mismo, vos fuiste testigo de todo ese despliegue, que bueno, lógicamente es muy difícil llevar adelante a veces las presentaciones de disco que me caracterizan en cierta medida, porque los voy haciendo con muchísima gente, con muchísimos músicos, y en realidad esto del viernes tiene más que ver con la esencia de toda esta idea, ¿no?, de composiciones y de trasladar la expresión del tango a otros géneros, con batería, que no es habitual, que, que es muy difícil porque es desde la poesía y la parte instrumental es como que va ayornando los ribetes poéticos. Ahí está. Te proponemos que te quedes en línea, así podemos escuchar juntos una de las canciones que vamos a, digamos, de las nuevas canciones que nos pasaste, que se llama Dorado. Muy bien. Ahí va. No. Para vos, Doradito. Terciopelo, mártir del dolor, trepas por la rama seca cuando hay otras en flor. Contarás caracoles en el fondo del mar, toca fondo y sale a flote como un pez, debí brillar. Te daré el honor y me vestiré de negro y saldré a caminar entre tachas y cuero por las calles de tu luz. Movimientos al otro lado del sol, atada tu condena. Quita de tus espaldas, si el mono te levanta pesas, así tu amor está libre como un pez, te vi brillaba. Te daré el honor y me vestiré de negro y saldré a caminar entre tachas y cuero por las calles de Colú. Te daré el honor y me vestiré de negro y saldré a caminar entre tachas y cuero por las calles de tu luz. Bien, sonaba en vivo entonces Dorado de Fernando Bitter junto a Los Artesanos. Esto es una grabación que ha sido plasmada en un DVD en una gran presentación del año pasado. ¿Estás ahí todavía, Fernando? Sí, estoy acá, Flavia. Bien, suena bien, ¿eh? Sí, ¿te gusta? Muy bien, muy bien. Muy bueno, sí. Bien grabado, está muy bueno la captura también, ¿no? Sí, bueno, ahí justamente hay... Calculo yo que a ver... Marco, que estuvo muy lindo, la verdad que hay muy buena, hay una producción atrás de todo eso que, bueno, en su momento ya lo daré a conocer, son cosas que las las venimos manejando con tranquilidad y con un cierto cuidado, más que nada como para no por resguardo, sino más que nada por una cuestión de procesamiento, ¿no? Ahí está. Te escuchamos medio lejos, como que se te va la voz. ¿Estás en ¿ahora? Un fijo? ¿Ahora? Ahí un poco ahí mejor. ¿Mejor? Ahí está mucho mejor. Ahí está. Ah, bueno. Nada, lo que te decía que bueno, que era un proceso de un año de trabajo, justamente con lo que se presentó el año pasado ahí en el teatro, y que, bueno, nada, todo el proceso que está llevando ese DVD, bueno, tiene un cierto cuidado, uh-huh. Y bueno, está llevando, digamos, su tiempo, ¿no? Su compás de espera. Ahí está. Mientras tanto, yo estoy haciendo este formato que no dista mucho de lo que se hizo el año pasado, que está un poquito más, está cercano al tango desde la poesía, pero en cuestiones rítmicas quizás está un poquito más abierto, ¿eh? Claro, se aleja un poco del tango al que estabas, o por ahí de más de la milonga, que estabas un poco más apegado en las producciones anteriores. Exacto, sí, más milongas sabaneras y eso, que bueno, eso lo sigo sosteniendo, pero quizás no tanto el costado así de tango, uh-huh. Que va a haber tango, voy a estar cantando algunos tangos con mi guitarra, eso seguro. ¿Te pinta así tocar clásicos, por ejemplo? Sí, seguro que voy a estar cantando Malé, el Te Llaman Malé, bueno, Teca, esas cosas así, esos tangos que a mí me gustan, esos tangos callejeros, como un ingrediente más al espectáculo, pero no está centrado, digamos, en la música del tango 100%. Bien, vamos a repetir, si ya no lo dijimos, si no lo decimos concretamente, que el Teatro del Viejo Mercado queda en la Valle 3177, esto es en el Abasto, y sí. El show da puertas, ¿a qué hora? A las 21 horas. 21 horas tienen puerta, 22 horas más o menos tenemos el show. En el Teatro del Viejo Mercado de Fernando Viter, presentando Escaleras, una nueva producción, digamos, para un nuevo show, sí. Para el escenario del Viejo Mercado. ¿Va a contar con varias canciones nuevas el espectáculo? Sí, hay, digamos, como reversiones, hay estereotipos de música que fui desarrollando la idea en estos últimos tiempos, y digamos, hay cosas de las que se han presentado en Chamuyo Arisco, hay cosas que se han mostrado en Artesano, y todo eso va a estar mezclado, digamos, con lo que yo venía tocando ya el año pasado, ese rock rioplatense, con funk, con algunas cositas más rítmicas, pero bueno, ya desde el formato de trío con percusión, ya sin bandoneones, ya digamos como alterando un poquito el sonido tanguero que venía teniendo, y digamos dándole un color más eléctrico en este caso. Muy bien, vamos a escuchar uno más como para tener una buena muestra de lo que podemos escuchar el viernes, y nos damos una vuelta por el Teatro del Viejo Mercado, y con esto te vamos a despedir, Fernando, agradeciéndote muchísimo esta conexión y planeando a futuro una transmisión en simultáneo con sponsors. Claro, cómo no. Ahí va. Bien, vamos a... Sí, dime. Muchísimas gracias por los minutos, por el interés. Y bueno, desde ya están invitados Flavia y Julián a que vengan a darse una vueltita ahí el viernes a tomar algo. Están invitados, está de más decir. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Nos vamos con Papá Invisible, ¿ok? Cómo no, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Para vos, Vasquito. Para vos, papá. Chiste. Muchos creen que ha muerto y piensan que ha desaparecido. No, fue otro de sus chistes. Se hizo invisible, papá. Se hizo invisible. Se me hace tan difícil. difícil no escucharte ni verte, pero tener la inmensa suerte que corro hoy por mis venas la misma sangre, chacho, de tu alma buena. Sabía, sabía y eterna. Sus chistes, su último chiste. Muchos creen que ha muerto y piensan que ha desaparecido. No, fue otro de sus chistes. Se hizo invisible, papá. Se hizo invisible. Se me hace tan difícil no escucharte ni verte, tener la inmensa suerte que corro y por mis venas la misma sangre, chacho, de tu alma buena. Sabía, sabía y eterna. Papá invisible. La Rocker. Hacemos lo que queremos. Ahora, volver ni a palos se despide saludándonos y prometiendo. Bueno, no prometemos volver. Bien, señores, son las 22:01 en punto prácticamente. Esto ha sido. Ya fue Volver ni a palos de este día 19 de noviembre. Programa 58. Programa 58 del total de la saga de Volver ni a palos. Así contando es. Desde el año pasado. Quiero decirles, señores y señores, que mañana toca el amigo Lucio Arce en MDB Bar en Arenales 920 en la Capital Federal. ¿Saben una cosa? Es a la gorra. Sí. Y además tiene invitados el cantor y percusionista Mario Gamarra. Tangos Desenchufados se llama este evento. Recomendadísimo por Bolonia Palos del amigo Lucio Arce. ¿Algo más queda para decir? No, ya hemos dejado todo, hemos nuestro espíritu todo acá en el programa. Así es. Bueno, espero que lo hayan pasado lindo. Hubo mucha música, grandes invitados, lo de siempre. Bolonia Palos por la Rocker. Chau, chau. Chau, chau. Están haciendo un faso a la vuelta de la esquina. Se están tomando un vino o corriendo al mundo. Así, qué ciudad tan aburrida, entablada a la cruz, de mataderos hasta flores, de barracas a la boca, de Chacarita a la Paternal, la sonrisa de Gardel. hasta la próxima semana.